para ti. Mira cómo luce el perfume. Está esperando que ella salga a bailar. Ella me seduce. Tiene algo en su mirada mortal. Mira cómo luce el perfume. Despacito, déjame tocar. Tú me gustas y yo te gusto. Mami, pienso igual que tú. Soy tu candidato. Hace un buen rato. Nena, no hay business igual que tú. Déjame tocarte. Déjame tu ver. Si tú me gustas y yo te gusto, mami, pienso igual que tú.